Muy bien, estábamos escuchando la palabra del doctor Cámara. Bueno, lo importante, ¿no? La Argentina se encuentra en plena escalada de la tercera ola de coronavirus. Hay que vacunarse, hay que usar barbijo, así lo dijo el doctor Cámara, quien, reitero, es miembro del Comité Asesor del Ministerio de Salud de la Nación y de la Presidencia. Esto no pasó, tenemos que cuidarnos, porque eso nos va a permitir seguir saliendo con esta flexibilidad. Este fin de semana viene muy importante. La semana que viene, por supuesto, vamos a estar haciendo de Papá Noel. Pero en lo inmediato, tenemos la Feria del Regalo, tenemos al Chango Espaciuc, tenemos un montón de actividades que la Municipalidad de Santa Rosa está organizando, pero que nosotros, como vecinos, somos responsables de cuidarnos, de respetar los protocolos. Bueno, todo esto, ¿cómo va a ser? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Está Federico Iñaseque, director de Economía Popular, en línea. Buen día, Federico, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Tratando de encontrar espíritu navideño. Feria del Regalo. Sí. La verdad que poder hacerla es maravilloso, ¿no? Sí, la verdad que estamos cansados, pero contentos. Muy cansados porque lleva mucha organización. Son 500 feriantes que van a estar participando de esta feria, más la cantidad de espectáculos que van a estar en las calles, en la calle peatonal sobre la calle Gil. Bueno, es mucho trabajo, pero muy contento de poder generar este espacio de la Feria del Regalo, que es tan típico de Santa Rosa en esta fecha, pero que le estamos sumando, como te decía, toda esta propuesta cultural que viene a enriquecerla y que nosotros creemos que va a quedar realmente muy hermosa y va a ser un hermoso paseo para que la gente pueda acercarse, disfrutar de los espectáculos, pasear por la propia feria, llevarse algún regalo para el arbolito, digamos, y algún detalle lindo de productores locales, de artesanos que van a venir también de fuera de la provincia. Y bueno, creemos nosotros que va a ser realmente muy muy linda la fiesta y eso esperamos. Esperamos que acompañe también el tiempo. Por favor, que nos acompañe el tiempo porque nos viene maltratando mucho la lluvia y el viento. Nos tiene sobre todo con la feria, la última feria tuvimos un tornado, así que si no hay un tornado sería muy bueno. Sí, por favor, por favor. A ver, hubo cifras récord de venta en muchas de las actividades que se hicieron en pandemia, cuando se empezaron a abrir nuevamente los paseos, los feriantes, de manera que creo que la gente está esperando esta feria del regalo, los artesanos lo están esperando. De toda esta feria, la municipalidad, ¿qué obtiene? Para nosotros es muy importante el movimiento económico que se genera. Para estos trabajadores de la economía popular, muchas veces nos lo han planteado ellos de esta manera, es como una especie de aguinaldo para ellos, porque es una feria muy importante, donde la gente, ya como te decía, tradicionalmente circula y se lleva muchas veces algún regalo, no solo para el arbolito de Navidad, sino seguramente algún regalo para hacer a alguien o para ellos mismos, y en eso se genera un movimiento económico muy importante en la ciudad. Como te decía, en este contexto todavía más, donde estamos saliendo de un aislamiento, donde hemos ganado en este tiempo mayores libertades, digamos, en relación al tema sanitario, obviamente es un espacio importante porque la gente va a salir al aire libre, que todos sabemos que los espacios libres son muchísimo más seguros que un lugar cerrado. Poder hacerlo al aire libre, a este paseo, donde van a haber un montón de espectáculos culturales, creemos que es una gran inversión que está haciendo el municipio de cara a los vecinos, no solamente a los artesanos y manualistas que van a ser los que van a estar exponiendo y vendiendo, sino también al conjunto de los vecinos de Santa Rosa, que van a tener la posibilidad de no solo transitar por el paseo, ver los productos que están realizando los productores locales y algunos artesanos que van a venir desde el interior de la provincia y de fuera del país, sino al mismo tiempo también poder consumir, digamos, de alguna manera estas alternativas culturales que van a estar en las peatonales. También va a haber un paseo de full track donde van a poder ir también a comer algo. Realmente creemos que es una salida redonda y muy linda con la propuesta que estamos generando, y seguramente esta propuesta es algo que va a venir para quedarse. Nosotros entendemos que es superadora a las propuestas, digamos, que se hacían antes de la Feria del Regalo, que estaban buenísimas, pero que con el acompañamiento, digamos, de iniciativas culturales gana en calidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Mucha gente, muchos artesanos, muchos vecinos va a haber allí. La pregunta ahora, en este caso, es: ¿va a haber algún protocolo? ¿Va a haber gente de la municipalidad controlando de que la gente esté con el barbijo, cuidando esa situación? Nosotros vamos a tener un grupo de empleados municipales que van a estar haciendo de promotores ambientales, y bueno, obviamente están también al servicio de lo que se necesite. Vamos a tener un vacunatorios por parte del Ministerio de Salud. Van a estar vacunando tanto en la plaza como en las vías. El compromiso nuestro con el cuidado, digamos, en relación a la pandemia y al COVID y mantener los cuidados está. Ya estuvo la feria anterior el año pasado, donde hicimos todo un grupo de promotores que estuvieron circulando y estaban sanitizando la mano de las personas que asistían a la feria y estaban recomendando el uso del tapaboca, etcétera. Bueno, eso va a continuar y vamos a estar trabajando firmemente en que sea una feria cuidada, digamos, ¿no? Sabiendo de que si nos cuidamos todos, se pueden llegar a hacer este tipo de actividades de manera segura y que eso nos beneficia a todos. Entonces, con esa premisa estamos trabajando. Es el mandato del intendente fue que lo hagamos con el mayor de los cuidados, pero también sabiendo de que es necesario fiestas como esta en este contexto también, porque la gente necesita relajarse, salir, pasear y hacerlo de manera cuidada, ¿no? Eso me parece que es fundamental, y esas dos cosas estamos convencidos nosotros que las vamos a poder garantizar y trabajamos mucho para eso. Muy bien. Federico, por favor, la invitación a la comunidad de Santa Rosa con los días y horarios de la feria, y por supuesto, ya estamos encima de Navidad y de fin de año, tu mensaje para los vecinos. Sí, los horarios y días son del 18 de diciembre, o sea, a partir de mañana, a las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche va a estar funcionando la feria. Hasta el día 24 de diciembre, pero el 24 de diciembre es solo hasta el mediodía. A la noche va a ser hasta el 23 de diciembre, digamos. Y el 24 al mediodía va a funcionar todavía la feria, por si alguien a último momento se olvidó algún regalo o algo de eso, puede pasar a la feria. Y el deseo para mí, para la población, es que nos podamos encontrar, que nos podamos juntar con nuestros seres queridos y que estamos convencidos de que en conjunto y tirando todo para adelante vamos a poder revertir toda esta situación realmente muy muy angustiante como es la pandemia y la situación económica que dejó el gobierno macrista con esta deuda tremenda que nos dejó, y que seguramente la Argentina, como tantas otras veces, se va a levantar y se va a poner de pie. Así que yo estoy convencido que ese va a ser el objetivo nuestro para el año que viene, y el conjunto de la población va a estar en sintonía. Así que bueno, felicidades para todos y todas. Gracias, saludos a toda la gente del área. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Muchísimas gracias, hasta luego.